Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. 7-0, hacía tiempo que no veíamos un resultado tan abultado. O sea, habíamos visto, bueno, esta temporada llevamos una temporada bastante buena en el Calderón. 2-5-0, si no recuerdo mal, al Betis, al Rayo. Otro, bueno, el 4-0 el otro día en Champions, pero 7-0, que incluso podían haber sido más. Y bueno, partido por llamarle partido, igual le podíamos llamar entrenamiento contra el Getafe, porque ha sido un rival muy, muy, muy, muy flojo. Y este supuestamente era el equipo más en forma como visitante en la liga ahora mismo. Llevaba las tres últimas salidas ganadas. Y bueno, ya ha llegado el Calderón y la verdad que bueno, es que ha tenido el único tiro a puerta que ha tenido ha sido en el minuto 90. Bueno, entre los tres palos. O sea, nada. Y el Atleti, pues fácil, se ha gustado, ha hecho lo que ha querido. Y sobre todo, bueno, en el primer tiempo, tras primero el gol en un córner y luego tras la expulsión de Valera, pues nos lo ha dejado ya boca arriba y bueno, para rematar. Y ya hemos estado que, bueno, con dos goles de Raúl García, dos de Villa, gol en propia puerta, golazo de Diego Costa, incluso Adrián marcando ya, bueno, ya él no va más. En fin, que jornada en la que habían ganado tanto el Trampas como el Barça y nos tocaba ganar y bueno, lo hemos hecho mejor que ellos todavía. Vamos a hablar un poco más sobre el partido. Hoy están con nosotros Mojit, Fernando y Carlos. Mojit, ¿has visto el partido? Sí, vi el partido y seguramente hubiera sido el mejor partido nuestro en los últimos 5 años. Un 7-0, que es un resultado que yo no recuerdo al Atlético de Madrid haber metido 7 goles desde hace décadas. Y nada, muy merecido. Incluso en la segunda mitad, en los minutos finales, hubo situaciones constantes para ampliar todavía más el marcador. Como has comentado tú, pues un Getafe que no es que supuestamente fuera uno de los equipos más en forma de la liga a domicilio, es que lo era. Es que es un equipo que ganó en Cornellá, un campo donde nosotros perdimos, un equipo que hace poco ganó en el Madrigal, un campo en el que nosotros lo pasamos muy mal la semana pasada o hace 2 semanas y solo pudimos empatar, y ante un equipo de esas características, que también hay que decir que tuvo una baja, que era la de Rafa, que el suplente del central, Lisandro López, también estaba no disponible, y por eso tuvo que jugar Lopo, que lo pasó bastante mal contra Villa y compañía. Y luego también Luis García, yo creo que a mi juicio se equivocó quitando de la alineación a Mosquera y Sarabia y poniendo a Michel y Lafita, pero le puedo entender porque él sabía que el Atlético de Madrid en casa se equivoca muy poco, que es muy peligroso en las transiciones, que aprovecha muy bien los espacios, y por eso apostó por un equipo un poco más físico, que guardara bien los espacios atrás, que se replegara muy atrás. Luego pues el Atlético de Madrid salió con una intensidad muy alta, el Getafe no tuvo respuesta ante el empuje del Atlético de Madrid, y luego evidentemente con la expulsión de Valera, que era seguramente muy muy rigurosa, el partido estaba para terminar de la forma en la que terminó, con un 7-0 y con una exhibición absoluta por parte del ataque del Atlético. Y una vez más vimos que este equipo tiene una ambición tremenda, que incluso con 4 y 5-0 siguieron buscando más. La prueba de esto es que el séptimo de los 7 goles llegó en el minuto 93. Y en ese sentido también el árbitro estuvo un poco mal añadiendo 3 minutos en un partido en el que ya no se jugaba nada, que iba 6-0 y que era demasiado castigo para un Getafe que, quitando este partido, está bien en la liga, está sexto. Bueno, estaba igual a la baja, pero sí, la verdad que sí, que los datos dicen que era el mejor visitante, pero yo creo que es un claro ejemplo de eso, de que los datos muchas veces la estadística pues es fiable hasta cierto punto, pero por lo que se ha visto en el campo, el Atlético, o sea, el Getafe no ha sido rival para el Atlético. Quizás sí, los primeros 20 minutos han aguantado un poco, pero... Es que esto me hace mucha gracia cuando dices esto de las estadísticas. Es que si te fijas, las estadísticas te dicen lo que te dicen. Te dicen lo que ha pasado, la tendencia de lo claro, que claro. Venía siendo actual hasta ahora. Es a lo que vale, ¿no? Seguramente si este partido no le hace daño psicológicamente, que puede hacerlo, porque ha perdido 7-0 el derbi, que se dice pronto. si no le hace daño psicológicamente a este equipo, en el futuro, contra otro tipo de rivales y contra otro nivel de rivales, o rivales de otro nivel, seguirá compitiendo, seguirá sumando puntos como venía haciendo hasta ahora. Es que en ese sentido también te podría poner el ejemplo del otro 7-0 que ha habido esta temporada en la Liga. Creo que ha habido solo dos. Uno este y otro en la jornada 1 del Barça contra el Levante. Y después de ese 7-0, el Levante estuvo 7 jornadas sin perder. Y se quedó en a la octava, perdió contra el Madrid en las circunstancias que perdió. En el último minuto, yendo 2-1 arriba en el minuto 86. Pues las estadísticas te dicen lo que ha pasado. Pues no te dicen que el hecho de que el Getafe haya ganado en el Madrigal y en Cornellá signifique que tenga que ganar en el Calderón. Eso no te lo dicen las estadísticas. Lo que también te dicen las estadísticas es que el Atlético de Madrid jugaba contra uno de los equipos más competitivos a domicilio, uno de los equipos que más claro tiene lo que tiene que hacer en escenarios complicados, porque le había tocado encima un calendario fuerte y difícil fuera de casa, y ante ese tipo de rival, y ante ese nivel de rival, y ante un equipo que está muy muy bien dirigido, y ante un equipo que tiene el mismo entrenador, el único equipo de la Liga que tiene el mismo entrenador desde las últimas 3 temporadas, el Atleti hizo el partido perfecto. En los últimos 10-12 años, que me saque alguien un partido mejor que este, que ha hecho el Atlético de Madrid esta noche, porque no lo hay. Sí, sí. Bueno, vamos a dar paso a los siguientes gemitas que no los hemos dejado todavía. Fernando, ¿qué te ha parecido el partido? Pues un festival de goles. El Getafe, un equipo que no tiene ni afición, ni crítica, ni público, se ha llevado 7 y no le va a afectar, porque es un equipo que, pase lo que pase, nunca le ocurre nada, porque como no tiene exigencia, nosotros hemos metido 7, como hemos podido meter 10, 12, ha sido un festival, vamos. Había un momento dado a la segunda parte que estaban dando hasta pena ya de meterles goles, porque es que era continuamente llegando, y ha sido un festival. Hemos podido, yo creo, incluso batir el récord histórico del Atlético de Madrid, que es un 9-0, que conseguimos la máxima goleada en Liga, en Primera División, que fue en el año 58, no, en el año 57, un 9-0 a Las Palmas. O sea, si hubiéramos apretado un poquito, hubiéramos tenido más puntería, se habían llevado estos los 10 goles. Y decíamos que la última vez que se habían metido 7 goles, pues fue hace bastante tiempo. Más exactamente fue en la temporada 87-88, un 7-0 al Mallorca. Yo tuve la suerte de estar ese día en el campo y se ganó 7-0 al Mallorca con goles de Alemão, Parra, Julio Salinas II, Landauro, Eusebio y Futre. Un golazo sobre todo en ese día de Alemão, de impresionante, y es el último 7-0 del Atlético de Madrid en Liga. O sea, ha pasado bastante tiempo de ese 7-0. El año pasado, no sé, con el Coruña también metimos 6, ¿no? O sea, que sí, 6-0 ha habido varios en los últimos 10 años. Otro contra el Valladolid también, sí, cuando estaba Maturana de entrenador nuestro. Pero el 7-0 este ha sido desde el año 88 al Mallorca, un 7-0 espectacular. Y nada, pues yo me sigo reafirmando. Hay que seguir luchando por la Liga, no vale de nada ser tercero. Ahora, lo que sí, hay un dato anecdótico, que en la temporada pasada, en la jornada 14, también jugamos un derbi, en ese caso fue contra el Real Madrid en el Bernabéu, y llegamos a ese partido habiéndose jugado 13 jornadas y teníamos los mismos puntos que teníamos esta vez antes de empezarse ese derbi. Y si os acordáis bien, pues después de este partido se abrió esa brecha de puntos con el Barça, estábamos con una distancia de 3 puntos y se duplicó, porque al cabo de la derrota que sufrimos en el Bernabéu ya eran 6 puntos, y a partir de ese momento ya se fue ampliando la distancia hasta colocarse en 11 al final de la primera vuelta y 24 al final de la Liga. Entonces, si sirve de algo, pues ese test, por decirlo de alguna forma, en la jornada 14, en un derbi, en el Calderón en este caso, contra el Getafe, pues lo hemos saldado bien y muy bien, con un 7-0, y seguimos a la estela del Barça y a 3 puntos del Barça. Y sí, de la misma forma podría decir también que ese derbi que en la temporada pasada jugamos en la jornada 14, este año lo jugamos en la jornada 8 y lo ganamos en el Bernabéu. Que por cierto, he estado revisando los datos y desde el comienzo del año 2012, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha jugado 56 partidos oficiales, solo ha perdido 3, 2 contra el Atlético de Madrid y 1 contra el Barcelona. Entonces habla un poco del nivel que tiene actualmente este equipo. Sí, sí. Bueno, y por último, pero no por ello menos importante, Carlos, cuéntanos. ¿Qué tal? Pues yo primero quiero decirle a Fernando que me sorprende que después de que el Atleti meta 7 goles entres aquí diciendo, joder, es que es una pena que no hayamos metido 2 o 3 más para batir el récord. Hostia, es que tío, Fernando... ¿cuántas quieres? y a Mojit quería... Prefiero que es una pena de que un récord tan difícil de meter 9-0 sí. No se va a dar todos los años de la oportunidad, y hoy lo hemos tenido cerca. Por eso es una pena de que no vamos a estar todos los años metiendo 7 goles. Es una ocasión única, ¿no? Hombre, sí, yo me conformo. Y a Mojit quería decirle que a mí no me vale eso de que los datos sirven para que el Getafe es el mejor equipo visitante y después de este partido va a seguir siéndolo, a no ser que este partido le pase psicológicamente factura. A mí eso no me vale. ¿Te atreves a hacer un pronóstico de esos tuyos y decir una posición que va a acabar en la liga? No me atrevo a esto, pero lo que sí te voy a decir es que, si te acuerdas bien, hace 7 jornadas el Getafe estaba en puestos de descenso. Después del primer parón, o el segundo parón por selecciones, se habían jugado creo que 5 o 6 jornadas de la liga, y el equipo de Luis García Plaza estaba en puestos de descenso, y en ese parón por selecciones jugaron un amistoso contra un equipo de segunda división, el Alcorcón, y perdieron ese partido fuera de casa por 6-1. En ese momento el Alcorcón iba líder en segunda división y el Getafe estaba en descenso en primera división. A partir de este momento el Getafe empezó a ganar partidos, llegó a sumar 4 victorias seguidas en la liga, estuvo a un punto de la Champions, ahora mismo está creo que 4 o 5, está en puestos europeos en este momento y empatado con la Real Sociedad. Y el Alcorcón, que seguramente tuvo una euforia desmedida después de esa victoria en el amistoso, ganó un partido de las 8 jornadas siguientes y ahora mismo está a 3 puntos del descenso en Segunda División B. ¿Por qué digo esto? Para ver la importancia que tienen los estados de ánimo en el fútbol. Y me reitero en todo lo que he dicho, de que si el Getafe no se resiente anímicamente tras este tremendo golpe, tremendo varapalo que se ha llevado en el Calderón, por juego, por nivel, por jugadores, por entrenador, es un equipo que tiene que estar arriba. Y si no acusa este golpe, estará arriba, seguro. Sí, hombre, hostias tú, vale, eso te lo compro, pero estás abarcando las dos posibilidades. Es decir, si sale bien... Sí, porque yo no estoy en el vestuario del Getafe, yo no sé lo que les ha dicho Luis García Plaza, y yo no sé cómo han reaccionado y cómo reaccionarán a partir de mañana los jugadores. De la misma forma, aquí hubo me acuerdo la temporada que nosotros perdimos, que fue la segunda temporada del podcast, que perdimos 5-0 en el Nou Camp, y dije lo mismo, que veníamos de ganar 2 partidos en casa contra el Sporting y el Racing, 4-0, 4-1, y era la época de Manzano, y que esa derrota que sufrimos en el Camp Nou, pues la tendríamos que saber digerir. Y muchas veces golpes duros se te hacen más fuerte, y otras veces te rompen. Y veremos cómo encaja este golpe del Getafe. Te he dado el precedente de que aquello que pasó en ese amistoso contra el Alcorcón, un equipo de segunda, con el 6-1, les activó, les dio impulso, les dio motivación para mejorar, mejoraron. Y yo honestamente espero que pase lo mismo después de esta derrota en el Calderón, porque es un equipo que me cae bien personalmente, y sobre todo su entrenador, que es un Atlético confeso. Y habla siempre maravillas del Atlético de Madrid. A mí la sí, gente sí, hoy se le ha visto que era Atlético, ¿eh? 7-0. Ya. Las categorías inferiores del Atlético de Madrid, desde que estaba en el Levante, siempre habló bien. Su familia, según lo que dijo y según lo que dice siempre, es atlética al 100%. Y gente así me cae bien. Y eso. Está un poco irracional también. El único motivo por el que te digo que me cae bien, aparte de que lógicamente es un entrenador fantástico, lo ha demostrado en los últimos años, pero es un Atlético. Y a mí los Atléticos me caen muy bien, en su gran mayoría, claro. Jesús Gil me caía menos bien. Por cierto, ahora que dices Jesús Gil, me ha parecido oír al final en una jugada, estaba, pues no sé qué pasa entre Diego Costa, estaba Diego Costa en el área del Getafe ayudando a un jugador a subirse, a levantarse, Y me ha parecido oír un que se vayan o algo así. No sé si lo habéis oído vosotros por la televisión. A mí lo que me ha parecido oír es y tal y tal y tal. Ah, no, yo sé, no lo he oído. Pero yo he oído. No era que se vayan, o sea, era el mismo. La misma tonadilla, pero era que se marchen o algo así. ¿Cómo? No sé. Pero no sé a qué se referían no tampoco. En cualquier caso, ha sido algo muy secundario y diminuto. Vamos, ¿eh? Si la gente no ha protestado cuando estaba Manzano, ahora que está todo de maravilla, segurísimo que no, vamos. Sí, no sé, me había llamado la atención, pero bueno, es una anécdota. Eso es como una isla en medio del desierto absoluto, ¿no? Es imposible. Sí. Otra cosa también, porque ya digo que de fútbol, o sea, de partido, para mí, a lo mejor no coincido en ese sentido con Mohamed. Bueno, por parte de resultados, sí, obviamente el mejor partido, pero hombre, yo es que decir que ha sido el mejor partido del Atleti contra un rival así, no sé. El mejor partido en cuanto a resultados, seguro, y en cuanto. Bueno, mirad las estadísticas y todo. Y ahí, bueno, se ha roto todo, ¿no? Los pronósticos estos, no pronósticos, pero la media, ¿no? De pues hemos tenido bastante más posesión, hemos tenido tiros por todos los lados, ha habido, en ese sentido sí, pero viendo el partido, bueno, pues está muy bien por el resultado. Pero quería decir también... Yo estoy diciéndote que al final el Getafe ha estado condicionado por lo que le ha hecho el Atlético de Madrid. Porque si te fijas en la tendencia de los últimos años y ahora... empiezo a hablar de palabras mayores. Si ves que equipos como el Villarreal, el año que se clasificó para Champions hace dos temporadas, me acuerdo, venía de una racha de 5 victorias seguidas o una cosa parecida, y luego fue al Camp Nou y perdió 5-0, dando una imagen lamentable. ¿Eso por qué es? ¿Porque jugó mal? ¿O porque el Barça le obligó a jugar mal? Y las veces que el Athletic Club, aquel año que llegó a dos finales y venía también de una racha, creo, de 7 partidos seguidos sin perder, fue al Bernabéu y perdió 5-1, creo que marcando el primer gol. ¿Eso por qué es? ¿Porque el Athletic jugó mal o el Real Madrid le obligó a jugar mal? Pues de la misma forma te digo lo que le pasó al Getafe ahora. El Getafe venía de sumar, creo que 13 de los últimos 18 puntos en la Liga y perdió 7-0. ¿Por qué? ¿Porque jugó mal o porque el Atlético de Madrid le obligó a jugar mal? Esa es la pregunta. No, sí, obviamente el Atlético de Madrid le ha tenido... controlado, ¿no? En todo el partido. Tenemos que aplicar entonces en todos los casos. Entonces la teoría de que el Barça y el Madrid ganan porque los demás son muy malos ya no vale. Sí, está claro, porque al final si te fijas en los resultados que el Atlético de Madrid ha tenido en el Calderón, es del equipo de la Liga que más goles marca en su campo, es del equipo de la Liga que menos goles encaja y es del equipo de la Liga que más intimida a sus rivales cuando juega de local. Pues en ese sentido está claro que el Atlético de Madrid se está emparejando con los dos grandes, eso no hay ninguna duda. Luego lo que hay que ver es que cuando les toque entrar a los menos habituales, que hasta ese momento no han tenido mucho protagonismo, si ese nivel que hemos demostrado y que estamos demostrando que se siga manteniendo. Eso ya lo veremos con el tiempo. Pero lo que está claro es que en este momento el Atlético está mucho más cerca del primero que del cuarto. De eso no hay ninguna duda. No está claro. No, una pequeña... Yo el cuarto no sé ni quién es, vamos. Es que ni lo miro ya. Pues, está lejos. Empiezo, miro. Creo que era la Real. No, la Real bajó. Sí. Igual es el Villarreal, ¿no? Es el Villarreal. El Villarreal, es el Villarreal. Sí. Pues estará cuántos está, puntos ya. Sé que está a 13 puntos con un partido menos. Está a 13 puntos con un partido menos. Y el sexto, que es la Real, que lo ha dicho Jorge antes, está a 17 puntos, me parece. 17 puntos, exactamente. Sí, vaya abismo. Lo bueno es eso, que nos mantenemos ahí, ¿no? en la brecha, y eso es lo que comentaba antes, ¿no? Que el Madrid ha ganado 5-0, el Barcelona ha ganado 4-0, bueno, pues nosotros 7-0, ¿no? Y ya le vamos recortando así de paso un poco al Barcelona el gol a Veras, que nunca se sabe. Nunca se sabe a qué puede pasar a final de temporada. Por otro lado, una cosa que me ha gustado, que los goles han venido de diferentes jugadores, ¿no? Raúl García, que para mí ha sido de los mejores, junto probablemente a Arda en el primer tiempo. Me ha gustado bastante. Raúl García, 2 goles. Villa, 2 goles. Adrián, otro gol. El golazo de Diego Costa. O sea, los goles vienen por parte de varios jugadores una vez más. Y aparte, en el primer tiempo, Diego Costa no ha jugado porque estaba un poco renqueante. Y no se le ha echado en falta, ¿no? Bueno, no se le ha echado en falta. El equipo no ha sufrido, ¿no? Que muchas, o sea, quizá pudiéramos pensar que tuviéramos un poco de dependencia, viendo cómo viene marcando prácticamente en todos los partidos que ha jugado esta temporada, pero el equipo ha jugado, ha resuelto el partido ya en el primer tiempo sin Diego Costa, ¿no? Y eso también es buena señal, ¿no? Porque quiere decir que si por cualquier cosa pues no está o no puede estar en algún partido, no se depende de él, ¿no? Que ya lo hemos hablado aquí, como dependíamos en la temporada anterior, por ejemplo, en las dos últimas temporadas de Falcao y de sus goles, y era prácticamente cuando Falcao no estaba, el equipo era muy difícil, se le hacía todo muy difícil. Sin Diego Costa, que no es el primer partido, también hemos jugado en Champions sin Diego Costa y se ve que el equipo es mucho más equipo, ¿no? Eso yo creo que está claro, ¿no? El equipo este año es más equipo de lo que ha sido el año anterior y ya bastante, ¿no? Ya es decir mucho, ¿no? Y eso, viniendo goles por parte de todos los jugadores, ¿no? De diferentes líneas, es... no sé, a mí me hace bastante ilusión, ¿no? Me hace ver que sí, que no tenemos esa calidad por nombres de otros equipos con los que quizás vamos a competir, pero sí que los que están cumplen de la mejor manera que pueden, ¿no? Yo creo que eso cuenta, ¿no? Pues yo, que aquí en este podcast probablemente sea el mayor fan de Adrián, hoy me veo en la obligación de decir que ha hecho un buen partido el chaval. Ya ha dado una asistencia, ha metido un gol, pero yo voy a decir lo que me interesa. Y es que llevaba 300 días sin meter un gol y que ha necesitado el último minuto de un partido en el que está jugando contra un rival con un jugador menos, un balón que queda ahí muerto en el área, que nadie sabe nada, que aparece por ahí Air Juanfran, que hace un tiro que más que un tiro es un despeje, que rebota en la pierna de Villa, que Villa tira y rebota otra vez en la propia pierna de Villa y que luego le queda a Adrián y que mete. Ya han tenido que ser casualidades de la vida para que este señor meta gol. Pero bueno, dicho esto, hoy no lo ha hecho mal, ha marcado un gol, ha dado una asistencia, ha estado bien, pero que a mí no me vale. Que si hace 20 partidos así, pues sí. Pero que yo a día de hoy sigo pensando que Adrián... No voy a decir si por mí fuera, pero que hay jugadores que lo merecen más que él, o no sé si merecen, pero por lo menos dan más en el campo de lo que ha dado Adrián en los últimos 18 meses. Sí, bueno, si Oliver Torres, por ejemplo, hubiera tenido todos los minutos que ha tenido Adrián, a lo mejor la historia era diferente. Podría ser. Sí, hombre, o el Cebolla o Dani Aquino, es que Adrián ha tenido muchas oportunidades y oye, el chaval no es cojo, pero para lo que ha hecho Adrián lo podría haber hecho cualquier otro igual o mejor, porque peor es difícil. Y lo digo hoy, que lo ha hecho muy bien. Sí, sí, bueno. El año pasado en Liga jugó 1.500 minutos. 1.500 minutos. O sea que Telita, no es que jugara 5 ratillos, 1.500 minutos. No. Fue el duodécimo jugador que más jugó en la Liga, más que Raúl García. Y en total, en todas las competiciones... 2.500 minutos. Sí, está viendo, yo creo que está viendo ahora rumores, ¿no? De que está mirando delanteros para el mercado de invierno y demás, ¿no? No es por Adrián, ¿eh? No. No es por Adrián. Es por Diego Costa. ¿No? Ah, por Batista. Sí. Bueno, pues yo creo que Batista ahora mismo, ya lo he dicho desde la pretemporada, ¿no? Para mí tendría que estar por delante de Adrián, ¿no? Obviamente ahora está lesionado, ¿no? Está lesionado y volvió a recaer, pero. El caso es que sí, porque él tiene Baptistao tiene cartel para ser titular en muchos equipos. De hecho, creo que el Rayo ha solicitado su cesión y el Sevilla no sé si lo quiso o no lo quiso, pero hubo otros equipos de primera que estaban interesados en tenerlo cedido y lo estamos viendo, ¿no? Que está teniendo pocos minutos y sería bueno para él irse a otro lugar para seguir creciendo, porque la situación de Baptistao es un poco diferente a la de Adrián. Adrián, pues, con sus defectos y con esos fallos y con a veces que parece un jugador apático, pues, contando todo esto, es un jugador que ha jugado 198 partidos en Liga. Y tiene 25, 26 años, Baptistao está empezando. Es muy importante que tenga minutos. Es la misma situación que comenta Fernando con Oliver. Que cuando no tiene minutos, pues, el chico seguramente se frustre. Y nosotros que estamos a la expectativa de que tenga minutos y tenga protagonismo y que lo haga bien, pues es normal que queramos que juegue. Y a Baptistao le pasa lo mismo, que a esa edad lo que tiene que hacer es jugar para crecer. Y quizás sea bueno que vaya seguido a otro equipo para tener esos minutos que aquí difícilmente tendrá. Sí, ojalá. Bueno, ya hablaremos quizá bueno. En el cuando sea el parón de Navidades, ¿no? Porque también se rumorea lo de Manquillo, que también me parecería buena idea, como han hecho con Saúl, siempre y cuando sean cesiones para que jueguen, no como han hecho en años anteriores, donde han cedido jugadores para que luego estén en el banquillo en el equipo en el que están cedidos, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero hacer cesiones no sé hasta qué punto pueden exigir, ¿no?, en esas cesiones, pero yo sí que sé que ha habido casos, ¿no? No recuerdo del Atleti, pero de otros equipos que ponían multa, ¿no?, si no jugaba. Por ejemplo, sí, eso. El Barcelona suele hacer eso. Si cede un jugador y cada partido que no juegue, le meten una multa al equipo. Yo simplemente pienso que en el mercado de invierno, por las particularidades del mercado de invierno, pues los jugadores, yo creo que lo que deberían hacer es hablar claro con los entrenadores que les quieren seguir. Pues estaban hablando del Betis y Manquillo. Pues si Pepe Mel sigue siendo el entrenador, pues que lo que tendría que hacer Manquillo primero, antes de que se cierre nada oficialmente, es hablar con el entrenador del Betis y preguntarle para qué lo quiere. Y a partir de ahí, si él ve que tiene posibilidad de tener los minutos que seguramente no va a tener en el Atlético de Madrid, pues lo puede valorar. Pero lo tiene que hablar. No es una cuestión de que se pongan cláusulas o penalizaciones. Es una cuestión de que el jugador hable con el club, de que el Atlético de Madrid hable con el Betis y que se dejen las cosas claras desde un primer momento y nada más. En los últimos años, los jugadores que hemos enviado cedidos a todos los... En este momento creo que hay 6 o 7 jugadores cedidos y todos están jugando, si no me equivoco. Todos están jugando. Entonces se están haciendo las cosas, o se han hecho las cosas bien en ese sentido. Y está claro que hay chicos como Baptista o como Manquillo, quizá Jiménez también, que aquí no van a tener minutos. Y si hay equipos interesados y que les pueden dar minutos, pues sería bueno, o por lo menos habría que considerar esa posibilidad, claro. Sí, sí. Bueno, pero ya digo que igual estos temas los tocaremos cuando sea el parón invernal, que será cuando además se empiece a ver con más, se empiecen a concretar estas cosas más, ¿no? Volviendo al partido, obviamente, es que es eso, con un 7-0 y con un partido que, no sé, se ha roto en el pues que era la media hora de juego, así, no digo después del gol de Raúl García, pero después de la expulsión de Balea, yo creo que ahí se ha roto el partido por completo. Entonces, se han visto, no sé, me ha gustado la vuelta de Felipe Luis, o no eso, sino que se ha visto la diferencia de que Felipe Luis, que ya lo hablamos en el último en el partido del Villarreal, como lo que aporta a diferencia de Insúa, ¿no? Las bandas, tanto Felipe Luis como Juanfran, están los dos en muy buen momento ahora mismo, yo creo. Que Juanfran, mira que le hemos criticado a veces esta temporada porque no estaba a ese nivel que se le suponía, pero en los últimos, el último mes, yo creo que ha mejorado bastante. Sobre todo, parece que fue el tema, desde el tema aquel de la selección, aquel, ¿no?, cuando se le criticó tanto y tal, yo creo que le afectó moralmente y últimamente, bueno, es, incluso está marcado con la selección, ¿no? Y parece eso, que eso ya es más antiguo. El día de Francia estamos hablando de, no, de cuando, pero casi criaban las ranas pelo. Pero a partir de ahí, no sé si os disteis cuenta, a partir de ahí fue cuando Juanfran parece que no levantaba cabeza, estaba, no sé, no era aquel Juanfran que nos había sorprendido a todos cuando también... Eso fue el 16 de octubre del 2012. Claro. Bueno, en la temporada pasada, prácticamente la temporada pasada, Juanfran no estuvo, y desde aquí no voy a decir que lo criticamos, pero lo comentamos en bastantes ocasiones. Juanfran no era el Juanfran que había deslumbrado a todos la temporada anterior, y yo creo que ahora mismo sí que está a ese nivel. Cuando hubo el cambio de Manzano a Simeone y Simeone le empezó a poner ahí y empezó, tuvo ese final de temporada tan bueno, la temporada pasada nunca llegó a ese nivel, yo creo. Esta temporada sí que ha estado, yo creo... La temporada pasada estuvo más cerca del banquillo que de titular. Por eso. Porque no y ahora sí que le veo a ese nivel. Y obviamente, Felipe Luis, que ha ido en progresión... Felipe Luis va en progresión desde prácticamente desde que vino al Atleti. Ha ido poco a poco, pero ahora mismo está en un momento... La peor temporada fue la primera de claro, Felipe Luis. Ha ido progresando, cada temporada ha ido a mejor y ahora mismo está, para mí, es uno de los mejores laterales de que veo en la liga ahora mismo, izquierdo. Y del mundo, de lejos. Que probablemente. Tiene que ser bueno porque si no lo lleva el seleccionador de Brasil es que es bueno. Es que bueno. yo en el tema de Felipe digo lo mismo que cuando hablamos de Courtois. La gente dice que está entre los tres mejores porteros del mundo. Pues que me digan quiénes son los dos primeros. Pues de Felipe digo lo mismo. Que está entre los mejores laterales del mundo. Bueno, pues que me digan quiénes están por encima de él. Que me sí, lo digan. Hombre, pues... Jordi Alba. No sé, a mí me gusta mucho Ansaldi, pero claro, si te pones a ver algún lateral de este, yo que sé, Leighton Baines del Everton es muy bueno. Sí, Felipe Luis tiene un nivel, es top, que en el máximo exponente, pues que eso va por turnos. A lo mejor el Baines este, que te digo, hace 18 asistencias en 4 partidos. Y luego los 4 siguientes las hace Felipe Luis. Es decir, siempre se van sobrepasando uno a otro. Eso es cierto. Ya. Precisamente porque me gusta Leighton Baines es que sus estadísticas no están exageradas. Pues si ves otros laterales tipo Dani Alves o el propio Jordi Alba, ves que las estadísticas están muy, muy exageradas. Porque tú al cabo de una temporada ves Dani Alves 19 asistencias de gol. Claro, que luego tienes que ver un poco el equilibrio que te aporta entre lo mal que defiende y lo bien que ataca. Lo mismo le pasa a Jordi Alba, sin tener esos números tan exageradamente buenos en ataque como los lleva teniendo Dani Alves en los últimos años. Pero los dos nombres que has dado, sí, son laterales bastante profundos en ataque, que te aportan cosas en campo contrario y que al mismo tiempo defienden bastante bien. Lo mismo le pasa a Felipe. Pero a Felipe le considero el mejor lateral izquierdo del mundo, no solo porque dé asistencias de gol, no solo porque defiende bien, es que te aporta cosas en cuanto a la salida de balón. Y en ese sentido no creo que haya ninguno mejor que él. Y por eso, para mí, llevo diciéndolo ya prácticamente año y medio, para mí ahora mismo, de largo, Felipe Luis es el mejor lateral izquierdo del mundo. Otra cosa es que el seleccionador de Brasil prefiera a Marcelo, pero eso ya es una opinión personal suya con la que yo no estoy de acuerdo. No, pero en lo que estaréis de acuerdo es eso, que el equipo, por ejemplo, yo creo que incluso sufrimos más... O se nota más la baja de. Se notó más la baja de Felipe Luis el otro día en Villarreal que hoy, por ejemplo, la de Diego Costa o la de Godín. ¿No? Sí, hombre. Es que ahora mismo da mucho en ataque. Muy grande. Pero porque el que sale por Felipe Luis es que la diferencia es bestial. Pero es normal, porque cuando el titular es el mejor lateral izquierdo del mundo, el suplente siempre habrá. Entre él y el suplente siempre habrá una diferencia bestial. En cualquier equipo, no solo en el Atlético de Madrid. Lo que yo tengo claro es que para lateral izquierdo suplente en el Atlético de Madrid habría pocos mejores que Insúa, por nivel, por cartel, por todo. Lo que pasa es que el lateral titular es Felipe y es espectacular. Cuando él no está, el equipo sufre, porque el equipo, el Atlético de Madrid, fíjate, hoy tuvimos 70% de posesión, no lo he mirado exactamente, 69, pero creo que sí, tuvimos entre 60 y fíjate. Y el jugador que más pases efectuó, estamos hablando en un día en el que el Atlético de Madrid dominó la posesión, que tuvo el balón, que combinó y que estaba en campo contrario, que estaba encerrando al Getafe, y el jugador que más pases efectuó, ¿sabéis quién fue? Felipe Luis. Sí. Porque el Atlético de Madrid vuelca el juego a las bandas y ahí si un día no tienes al mejor lateral izquierdo del mundo, entre el que entre en su lugar, lo vas a pasar mal. Eso es lo que pasó en el Madrigal ante el Villarreal hace 2 semanas. Mm. No, la verdad que hoy no, yo creo que no, cuando nos toque hacer lo mejor y lo peor nos va a costar porque no ha habido nada, ¿no? Todos han estado bien, todos, como ya hemos dicho, incluso Adrián ha marcado un gol. Bueno, a lo mejor por ahí Carlos ya ha comentado su historia con Adrián, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que partido redondo, ¿no? Los dos goles de Raúl García reivindicándose ahí, Villa con otros dos goles, que poco a poco, mira, lleva ya los mismos goles que Messi. Ocho goles, ¿no? Que no es poco, ¿no? Luego el golazo que no lo hemos hablado, pero vaya golazo de Diego Costa, ¿eh? El gol de Diego Costa lo mete Cristiano Ronaldo. Bueno, y te lo ponen en vez del discurso del Rey en Navidades este año. Y con la tontería que están teniendo ahora después de lo de la repesca, pues había que apagar la televisión mejor hasta el 2015, porque estos con los pesados que son. Sí, sí. Menudo chicharro. Sí, sí. La televisión, la radio, no comprar periódicos. Te tienes que meter en una caverna y olvidarte de todo. Pero esto, yo siempre digo, está claro que aquí las estrellas del Madrid y el Barça tendrán más repercusión mediática por cómo funciona la prensa española. Pero dentro de esto, hoy hay otro jugador que juega en la Real Sociedad que metió 4 goles en su partido. Cuatro importantísimos porque su equipo ganó 4-3, Carlos Vela. Entonces, ahí y la y gente... nosotros mismos le olvidamos, es verdad. Los del Atleti somos los terceros más pesados después de los del Barça y el Madrid. Es la realidad. Sí, es posible. Pero nosotros tampoco tenemos argumentos para ser pesados. Estamos en los mejores años. Y el de la Real que ha metido 4 goles también tiene argumentos. Hombre, sí, pero el de la Real dirá hoy que muy bien y vendrá la semana que viene y pincharán y estarán, o sea. Bueno, pero sí, hoy seguro que van a hablar menos de Vela que de Costa. Sí, sí. Hombre, sí, pero seguro que hablan menos los dos que de las botas de Gareth Bale. Y eso es lo que yo critico. Pero nosotros estamos en tercer lugar, estamos lejos de los primeros en repercusión, pero es que no debe... mediática, pero estamos por encima de todos los demás. Claro, pero a mí no me toca elogiar o criticar la Real Sociedad. Sí, yo lo que digo es que el Atlético de Madrid a día de hoy no debería estar en el tercer lugar. Pero un momento, estamos terceros, pero por ejemplo, a mí, cuando tenemos la prensa supuestamente más un poco más afín al Atlético, ¿no? Como tienes el Mundo Deportivo, o bueno, o en las secciones incluso de AS y de Marca y demás, cuando empiezan con estos fanatismos que te empiezan a contar historias que no interesan a nadie, solo a los del Madrid o a los del Barcelona, cuando les cuentan las historias, sobre todo a los del Madrid, ¿no? Cuando les cuentan que si el otro, que si se ha ido a comprar una camisa y sale el otro en calzoncillos, esas cosas yo creo que lo intentan meter también a los seguidores rojiblancos, y yo creo que la mayoría no lo compra. O sea, yo, a mí que me cuenten que, yo qué sé, que Falcao, cuando estaba Falcao, que me acuerdo que salían algunas, digo, pero bueno, ¿qué noticias me estáis contando? A ver, yo quiero, cuéntame algo de fútbol, algo que tenga relación, pero a mí qué más me importa la vida privada o lo que haga esta gente cuando no está jugando al fútbol, ¿no? Y yo creo que sí, que a lo mejor tiene esa repercusión y obviamente es el tercer equipo en seguidores del país y la gente y van a intentar meterte esas historias, ¿no? Pero yo creo que la gente no lo compra, pero sin embargo con el trampa, pues es que está en todos los lados, ¿no? Es ya ridículo, ¿no? Pero bueno, a nivel deportivo, obviamente la repercusión afecta, ¿no? Me afecta en el sentido de que en este momento Diego Costa no tiene patrocinador. En eso sí que le afecta a él y al club, para lo que le toca. ¿No sé, tiene patrocinador de botas? No. Las botas que yo no sé si ahora lo tiene, pero hace 2 semanas seguro que no lo tenía. Está utilizando botas negras. Hoy no estaba usando botas negras. Ah, hoy no estaba utilizando. Es una campaña de publicidad muy buena ahora ser el patrocinador de Diego Costa. Sí, totalmente. Sí, lo que pasa, pero el caso es que hace 2 semanas también lo era y no tenía patrocinador. Hombre, sí, estaba esperando ofertas. El Villarreal, sí, creo que lleva 2 años. Su agente Jorge Méndez, ¿no? Claro, ya se lo tendrá, ya se lo tendrá buscado, yo creo. Pero bueno, a lo que iba, que qué mejor manera para volver de esa... Bueno, tampoco era una lesión grave, ni mucho menos. O sea, era un... yo creo que en el partido del Villarreal igual no debería de haber jugado todo el partido, estaba renqueante y aguantó igual, pero y igual por ahí fue por lo que luego no pudo hacer ese sonado debut con la selección. Pero bueno, yo creo que hoy ha jugado medio partido, ha estado bien, ha metido ese golazo y perfecto, ¿no? Ya de vuelta para... Tenemos, bueno, a ver qué pasa esta semana, luego lo hablamos, ¿no? A ver qué pasa con el partido de Champions, quiénes sacamos y demás. Pero bueno, que todo bien en líneas generales, ¿no? Sale, marca un gol, vuelve bien y Villa marca otros 2, ¿no? O sea, todo redondo. Yo creo que hoy ha sido... aquí, yo estaba un poco dudoso por lo de eso, que decimos que los parones a veces vienen bien, a veces vienen mal y no sabes, es un poco la suerte, ¿no? A veces tienes un parón de estos de selecciones y luego vienes y mira, no, la última, el último fue lo del Español. Todo lo contrario, ¿no? También jugamos en casa, era un partido diferente, pero ha estado bien, ¿no? La vuelta del parón este de selecciones y ahora ya... Si volvemos en casa es más sencillo. Claro. Ahora nos toca el tirón ya hasta Navidades, que bueno, hay que ir, como dice Simeone, partido a partido, pero yo estoy con Fernando. No vamos a entrar al debate otra vez, pero hay que ir partido a partido, pero sabiendo ahora mismo es que estamos a tres si puntos. Es de pura lógica. Si estamos diciendo todos los días que somos buenísimos, es seguir la lógica. En la radio decía, no sé quién fue, estaba escuchando la radio, no sé quién fue el paisano que dijo una frase que venía a decir algo así de este Atleti no sé si puede ganar, no, ¿cómo era? Ahora, ya se me va. No sé si este Atleti puede ganar una liga de 100 puntos, pero sí que sé que este Atleti podría ganar una de 90. Y yo estoy en esa línea, es decir, no sé si el Atleti va a hacer 118 puntos, pero a poco que se despiste el Barça y el Madrid no ande muy allá, el Atleti va a estar ahí y puede dar la sorpresa. Es decir, no, yo me costaría pensar que el Atleti podría llegar a 100 puntos, pero a 90, si puede, si ve que en la recta final puede llegar, va a tirar y yo solo veo posible. Bien. Dicho esto, que una liga de 90 puntos no es una tontería. O sea, claro. De momento seguimos ahí y yo creo que va a costar que nos bajen. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Carlos, que 90 puntos son 24 por debajo de la liga perfecta y 24 puntos son 8 partidos. Entonces, para sumar 90 puntos tienes que ganar 30 partidos y de 38. Complicado. Bueno, complicado. Extrapolando la media nos da, ¿no? No, pero si extrapolas la media tendrías que ganar también los dos partidos contra el Barça y el que te queda contra el Madrid, porque ganaste uno. Bueno. Todo es complicado. Habrá que verlo. Yo creo que el siguiente test importante que tenemos será el Barça, yo creo, ¿no? Venga, va, yo lo digo hoy. El Atleti va a pasar solo porque Mojita algún día pueda echarme en cara una de estas... Ah, como las que le echas en cara tú a él, ¿no? Sí, que por cierto, no lo quería decir hasta Navidades, pero que Mojit predijo que el Rayo iba a quedar noveno. Pero ganando hoy, es que ¿habéis visto cómo está la liga por abajo? Es que ahora mismo, ganando, si el Rayo gana, bueno, juega mañana. Ganando mañana, creo que se ponen décimos o algo así. Están muy apretados abajo. Sí. Pero la parte baja está bastante, bastante igualada, sí. Pero sí, no, ganando mañana lo que sí pasaría es que saldrían de los puestos de descenso. Pero ya lo has visto con el Almería, que hace unas jornadas parecía que estaba muerto y luego ganó tres partidos seguidos y salió del descenso. Ahora ha vuelto después de la derrota contra el Madrid. Pero que por la parte de abajo está muy, muy igualada la liga. Y sí, esto es cuestión de que el Rayo pille una racha, gane dos o tres partidos seguidos, que seguramente lo pillará porque tiene un buen entrenador y tiene un buen equipo. Pienso que tiene un buen equipo. No para aspirar a puestos europeos porque los jugadores que tiene son muy jóvenes y no tienen mucha experiencia, pero al 100% y cambiando algún matiz, porque creo que se está obcecando mucho con el juego de posesión, pero creo que en este momento, detrás del Bayern Múnich y por delante del Barcelona, el equipo de Europa que más posesión tiene de media por un partido de liga es el Rayo Vallecano. Y fíjate que llevamos un tercio de temporada. Creo que esto le está haciendo más daño que favores al equipo de Paco. Lo que está haciendo daño es la estadística esa. Antes, cuando no estaba esa estadística en el fútbol, estábamos más tranquilos. No sé cómo hablaría la gente antes de fútbol, sin estar esa estadística. Pero lo que tienes que entender, o por lo menos desde la perspectiva de análisis que yo le aplico a esto, es que si tú tienes un Rayo Vallecano que tiene de media cada partido el 65% del tiempo el balón, pues sabes, te explica un poco cuál es la filosofía de juego de este equipo y qué es lo que busca este equipo. Pero y a partir de ahí ya no puedes analizar. Antes no estaba esa estadística y se sabría lo mismo. Antes yo no había nacido, así que tampoco te puedo hablar de antes. Ver, te puedo la hablar estadística de esta de la posesión, ¿de cuánto haces? Yo no lo sé. Yo desde que he empezado a mirar estadísticas, sí. Y fíjate que hace tiempo y siempre estuvo. Yo creo que eso ha hecho daño desde Guardiola y el juego bonito y esto, que antes, oye, se aplaudía y tal, pero que... Antes se decía, no, el equipo domina o tiene más el balón, sí. Y ya está. No se decía si tenía 72,5, el otro 45,8, como entrenamientos en la primera parte... Sí. No, pero es que hay una diferencia, es que no es lo mismo. Fíjate que hoy el Atlético de Madrid tuvo 70% de posesión, ahora que estamos hablando de números. Pero el Atlético de Madrid no abandonó su idea de juego. El Atlético de Madrid siguió combinando por las bandas, siguió entrando en profundidad, no tenía el balón mucho tiempo por el centro del campo, y lo que ese número te refleja es que tienes que analizar cómo jugó el Atlético de Madrid. Que el hecho de que hoy el Atlético tuviera probablemente la misma posesión que el Bayern Múnich en su partido contra el Borussia Dortmund no significa que hayan jugado igual. Que todos esos datos y todas esas estadísticas necesitan un análisis más profundo para darle sentido a lo que has visto. El hecho de que hoy, vuelvo a decir, el Atlético de Madrid ya tenía 70% de posesión no quiere decir que su estilo sea el de la posesión. Solo quiere decir que el Atlético de Madrid hoy recuperó exactamente el doble de balones que el Getafe, que presionó arriba, que recuperó inmediatamente el balón y por eso lo tuvo más tiempo. Y cuando lo tenía sabía qué hacer con él. Eso es lo que quiere decir. Pues, lo que quiero decir con esto es que el resumen es que el dato es importante, siempre que lo sepas interpretar. Y extrapolando todo lo que he dicho al caso del Rayo Vallecano, es que 65% está muy bien. Está muy bien tener el balón. El problema aquí es que cuando lo pierdes no sabes qué hacer. El Rayo le está pasando factura a esto. La cantidad de goles que está encajando a la contra es indecente. Ya tienes el ejemplo del partido ante el Barcelona, que allí en Vallecas estaban todos muy contentos de que el Barça, después de 6 años, creo, había perdido la posesión en un partido, pero los 4 goles del Barça llegaron a la contra. ¿Y por qué ocurre? Esa fue histórica. Celebrando un equipo que pierde 0-4 que ha ganado la posesión. Claro, eso es escandaloso. Esto es ya... Yo, dan puntos pero por la posesión. Claro, lo que estoy intentando decir aquí es que el Rayo Vallecano es un equipo que busca la posesión y la prueba de esto es que le ganó la posesión al rey de la posesión en los últimos años, pero perdió el partido 4-0, que no es un equipo que necesite esto, no es un equipo al que le beneficie esto. Y por eso debe haber matices que arreglen ese defecto que en este momento tiene el juego del Rayo Vallecano. En el momento en el que se arregle esto, seguramente por nivel, por entrenador, y por ingredientes y herramientas, el equipo irá para arriba, porque tiene mimbres para ello. Eso es lo que quería decir cuando sacó el tema de la predicción, lo que dije del Rayo Vallecano y de que podría terminar entre los 10-12 primeros al comienzo de la temporada. Lo dije cuando perdió aquí contra nosotros 5-0, y lo sigo diciendo ahora. Lo que pasa es que tiene que cambiar cosas para mejorar. Sí, bueno. En fin, si os parece, hacemos lo mejor y lo peor del partido y pasamos un poco a hablar de lo que nos viene esta semana. Así que empezando por Carlos, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Lo mejor, lo peor. Bueno, un partido en que se meten 7 goles, no hace falta decir muchas cosas malas, pero que para lo mejor, pues Raúl García me encantó, creo que ha sido el hombre del partido. Pues Courtois, que ha dejado la portería cero, creo que ya van 4 partidos en el Calderón, que no encaja goles. Esto es bueno porque este año al principio parecía que no era como el año pasado, que el año pasado era un fortín. ¿Qué más? El gol de Diego Costa. Todas estas evidencias, como que tenga minutos Oliver, que meta Raúl García, que meta Villa 2 goles, pues todas estas cosas. Y bueno, y que Juanfran siga en ese estado, que tú antes decías que Juanfran tenía nivel y tal. Yo creo que Juanfran es un trompo, creo que es un jugador bastante flojo, pero cuando está en intensidad y está en un alto nivel, pues el tío cumple. Pero que rollo, Adrián, que el día que ande un poco tonto, pues la va a viciar. Dicho esto, a mí me vale para titular del Atleti si está en este nivel. Y lo peor, pues, hombre, Adrián ha estado bien, pero a mí un jugador, un delantero, que dirás tú, segundo delantero, punta, medio derecho, lo que sea, pero un atacante que tarde 300 días en meter un gol, mal. No lo voy a meter en lo peor, pero que quede ahí como dato informativo. A mí lo peor me parece el chico Estel Gilabogui, que ha sido uno de los fichajes más caros de la historia del Atleti, que vale que no es difícil eso, pero que el señor se gaste un dinero en él y que este tío, pues, aún no haya demostrado, no voy a decir su precio, pero por lo menos que está en el Atleti. Porque a mí en vez de Gilabogui me dices que este tío se llama Rubén Pérez y te lo creo, porque para jugar 2 minutos y dar 2 pases, pues no sé qué hace ahí. Y si se invirtiera el dinero que se tiene que invertir y ya vamos a lo de siempre, a la sardina que se muerde la cola y que el Atlético de Madrid gasta en unos sitios donde debería gastar, que vamos, que para mí este señor me tiene todas las papeletas para ser un Adrián 2.0. Le estoy cogiendo una rabia que ya es irracional, pero no lo... Sin verle. No me cae bien. Es la misma rabia, fíjate que es la misma rabia que tenían los aficionados del Sevilla con Kondogbia cuando la temporada que fichó por el equipo se pasó también, curiosamente, los primeros 3-4 meses sin tener protagonismo apenas, y luego al cabo de otros 3-4 meses lo vendieron a cambio de 20 millones al Mónaco. Ojalá que sea igual. O sea, no, que lo vendan por 20 millones, pero... Bueno, y cuidado que... Fíjate que Kondogbia es francés también, ¿eh? Y Kondogbia, cuando no jugaba en el Sevilla, la prensa francesa no montaba los quilombos que está montando ahora con la suplencia, el poco protagonismo, el nulo protagonismo que está teniendo Girabogui en el Atlético de Madrid. Allí es un escándalo que Girabogui solo haya jugado 35 minutos en lo que llevemos de temporada, porque para ellos es una estrella. Es una estrella del futuro. Y no entienden que haya tenido tan poco protagonismo. Y de hecho... Oye. Lo dije cuando lo fichamos, Arsène Wenger lo quiso y en este momento en la prensa inglesa están diciendo que el Arsenal volverá a la carga por ese futbolista. Oye. En enero. Y yo espero que se quede aquí. Yo no leo la prensa francesa y ojalá estén todos locos por Girabogui, este señor sea el mediocentro del Atlético de los 10 próximos años. Dicho esto... Que se lleven a Mario, al Arsenal. De Mario hay una noticia de la prensa italiana. Fíjate que parezco aquí el corresponsal primero francesa, del Nápoles, seguro, igual. Pero de Mario dicen que el Nápoles ha subido su oferta de 14 millones iniciales a 18 millones y que al Atlético de Madrid le sigue pareciendo insuficiente. Yo de estas cosas, yo llámame loco, pero yo igual que lo del Arsenal. El Arsenal en menos de un año... Por Mario Suárez, lo venden a Mario Suárez, a su padre, a su tío... ¿Cómo era eso? Lacito, ¿no? Con Lacito. Vamos. A su novia igual lo vale. Eso es lo que he leído. Bueno. Son rumores, ¿no? Pero eso que digo, que si vienen a por Girabogui, yo prefiero que se lleven a Mario Suárez, que ya ha demostrado lo que puede dar y creo que... Girabogui, con lo poco que ha hecho, lo puede hacer igual o mejor y tiene más futuro y que se quede Girabogui, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Yo creo que el mercado de invierno este año puede estar movido en el Atleti. Los últimos años no ha habido apenas movimiento, pero este año yo creo que puede haber bastante, más por salidas que por entradas, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa ahí. Volviendo a lo mejor y lo peor, es el turno de Fernando. Fernando, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Pues lo mejor, los 7 goles, que nunca es fácil meter 7 goles en primera división a un equipo profesional, y sobre todo el golazo de Diego Costa. Ha sido un gol de los que pasan a la historia del Atlético de Madrid, porque es un golazo de chilena, que a mí me recuerda uno que metió el Polilla da Silva en el 85, en un 5-0 al Valencia, y fue también una chilena espectacular. También Baltasar metió goles de chilena. Uno que jugaba en el Atleti, delantero centro mexicano, también metió goles de chilena. Y Leiviña también metió los suyos, pero hacía tiempo que no metíamos uno. No sé si alguno os recordáis alguno vosotros. Yo recuerdo uno de Falcao en pretemporada. Un animalada, un córner. Ah, sí, ese fue bestial, sí. Pero fue un amistoso y bueno. Pero ese gol fue increíble. Ese fue impresionante, ¿eh? Aunque fuera amistoso, fue un golazo. Sí, bueno, el partido oficial seguramente fue uno que marcó el Kun Agüero en un partido contra el Sporting de Gijón que ganamos 2-5 en la temporada 2008-2009, me parece, y que marcaron en ese partido 2 goles Agüero, 2 Forlán y 1 Maxi, si no me acuerdo mal. Sí, pero hubo un muy buen gol de Agüero de control con el pecho, de espaldas a la portería y luego definición con la chilena, sí. Y lo peor para mí, el cambio de Raúl García, no me ha gustado nada que le cambiaran. Estaba jugando un partidazo, llevaba 2 goles y podía marcar más, y para él sería un hito histórico, marcar 3 o 4 goles. Un hombre como Raúl García habría sido el mejor día de su vida, y me ha parecido muy feo el detalle de cambiarle. Sí, pero por otro lado yo creo que también quería que la afición le... No, la afición la ha despedido. No quedan 10 minutos. También. Ha sido el primer cambio y ahí ha sido el rapidísimo. Pero a mí me ha gustado en el sentido de que a Raúl García hoy se le ha reconocido, ¿no? Que a Raúl García, sí, en el Calderón se le han dado muchos palos. Sí, sí. No, me refiero al cambio. Me refiero a hablando de Raúl García, que me ha gustado mucho que hoy el Calderón le haya reconocido el trabajo que hace. Y pues claro, es fácil, mete dos goles, hace un partidazo, lo aplauden, es que es... Es pura, pero que ha habido mucha negatividad con Raúl García, ha habido mucha... Claro, pero es que hoy no le van a silbar. Si hoy le silban ya sería de locos. Claro, claro. Yo he visto en ese campo aplaudir a Pernilla, o sea que... El criterio de la gente... Me callo. Bueno, Moji, lo mejor, lo peor. Quería añadir algo más de lo peor. Ah, el cambio de Oliver, muy tardío, como siempre. Siempre el chaval no puede jugar 45 minutos en ningún partido ni cuando está prácticamente decidido. Y luego que no jugara ni el francés este, es que no juega ni los partidos de la basura ya. Sí, pero la verdad es que meter a Aguila Boggi para... ¿Qué iba a hacer? ¿No? A mí me lo había pensado, pero digo... Pues no juega nunca. El día, si sí, ganamos, pero si es que si ¿qué ha hecho el centro del campo hoy? Si el centro del campo del Atleti no... No digáis muy alto porque el martes va a ser titular seguro. Por eso te digo, que ahora hablaremos de lo del martes, ¿no? Moji, cuéntanos. A ver si de titular se va a lesionar, porque ya a lo mejor no sabe ni ponerse la bota. La bota. Creo que nunca se ha lesionado en su carrera hasta ahora, ¿eh? Bueno, pero ha venido al Atleti, ¿no? El año pasado jugó los 38 partidos oficiales y el año anterior estuvo... Es como Raúl García, nunca se lesiona. Ahora lo diré. Pero ya que sacamos el tema de las lesiones y tal, Raúl García es el único futbolista al que, por decisión técnica en esos últimos años, en esos últimos dos años, Simeone nunca lo ha descartado. Porque a algunos de los titulares les ha dado descanso y otros que los que son los suplentes habituales, pues les ha descartado en algún partido. A Raúl García nunca. Pues 77 partidos en las últimas dos temporadas oficiales, 75 veces convocado. Y solo dos veces no estuvo convocado, uno por lesión ante el Celta hace unas jornadas en Liga y otro por sanción en la Copa en la ida de las semifinales contra el Sevilla. Y todo lo demás siempre estuvo convocado, ha jugado la mitad de los minutos desde el comienzo de la temporada pasada. Un suplente de lujo, nunca se queja, siempre rinde, 17 goles en poco más de 3.000 minutos desde que volvió de la cesión a los Osasuna. Y voy a destacar esto como lo mejor: Raúl García, la imagen, el carácter, la ambición, las ganas, el espíritu de no rendirse nunca, la personalidad de un futbolista que ha jugado 243 partidos oficiales con la camiseta del Atlético de Madrid, está a uno tan solo de igualar la marca de Fernando Torres. Y un hombre que lo ha tenido muy difícil en el Atlético de Madrid, porque en muchas fases de su estancia en el Atlético de Madrid le llegaron a pitar sin ningún motivo. Y eso es un hecho. Y a pesar de todo no se rindió, siguió rindiendo, siguió luchando y con buen rendimiento como ha demostrado en las últimas dos temporadas. Y lo otro que quiero destacar como algo positivo es que en este momento el Atlético de Madrid ha jugado 20 partidos oficiales en la temporada, de los cuales ha ganado el 80%, 16%, ha marcado 51 goles en esos 20 partidos. 51 goles en esos 20 partidos. Una media de 2 goles y medio por partido. Y lo bueno, y lo que quiero destacar, es que esos 51 goles, si hacemos un cómputo global, un análisis de dónde vienen esos 51 goles, hay 16 jugadores de los 22 que tenemos inscritos en la plantilla, 16 de ellos han dado al menos un gol y o una asistencia. Esto habla un poco de la variedad en cuanto al ataque del Atlético de Madrid. Cualquier jugador te puede ofrecer cosas en ataque, todos defienden y en general es un equipo. Y por eso también estamos hablando de un equipo que ha marcado 51 goles en 20 partidos, pero que solo encajó 12. Solo 12 goles encajados en 20 partidos oficiales. 0,6 goles por partido. No hay muchos equipos en Europa que habiéndose jugado 20 partidos oficiales tengan una diferencia de goles de más 39. Es increíble. Es increíble. Si es que cada dato que damos, la teoría de Jorge y mía se reafirma. Tú quieres sacar el debate, ¿eh? Quieres sacarlo. No, pero es que cada dato es un dato de equipazo, de números extraordinarios, de jugadores buenísimos. Pues todo conduce al mismo objetivo. Es que el problema está en cuando nosotros mismos primero exigimos ganar la liga y luego pensamos que Guilaboy es que no vale, ganarla, exigimos disputarla. Sí, pero es que para disputarla tienes que sumar los 90 puntos que te dice Carlos, y eso sería difícil si pensamos que Insúa no puede rendir, si pensamos que Guilaboggi no puede rendir. Hay que pensar también otra cosa, ¿cuándo volveremos a tener una ocasión así? No, pero es que no has pillado lo que te he querido decir. Lo que te quiero decir es que cuando tienes un margen de error tan fino, necesitas tener 23 jugadores enchufados, que en cualquier momento salga cualquiera de esos 23 y que te rinda y que te ayude a ganar. Pero si dejamos de confiar en 2 o 3 o 4 o 5 de ellos, entonces llegará un momento en el que tengan que jugar, no rendirán, pincharás y se alejará del Barça. Y por eso el Fútbol Club Barcelona durante las últimas 52 jornadas de la Liga consecutivamente ha liderado la Liga, que debe ser otro récord seguramente, y competimos ante un equipo de estas características y que está en ese momento histórico para ganar una Liga, que es imposible porque las últimas dos temporadas la ganaron el Barça y el Madrid sumando 100 puntos. Es la realidad. Bueno, ¿has dicho lo mejor, lo peor? Lo peor. Es complicado. Bueno, las ocasiones que se fallaron en el tramo final. Bueno, lo peor, pues, ya que estamos hablando de Raúl García, que el pobre chaval no haya tenido la... Bueno, chaval, es 28 años tiene. Que no haya tenido la suerte de acertar en el tiro que fue al larguero y aprovechar esa oportunidad histórica, como comenta Fernando, de marcar, en este caso, el primer hat-trick de su carrera profesional. Pero bueno, eso no quita méritos al gran partido que hizo, al poderío que demostró en el juego aéreo y a todo lo que aporta jugando desde la banda derecha, a toda la profundidad que aporta, la movilidad, el recorrido, la capacidad atlética que tiene, el compromiso defensivo que tiene. Partido perfecto de Raúl García, temporada perfecta de Raúl García, y ojalá le tengamos aquí muchos años más, porque es el siguiente que va a renovar su contrato con el Atlético de Madrid. Uh-huh. Bueno, lo que a mí respecta, para mí lo mejor, obviamente, el resultado, el 7-0 y cómo se ha dado, ¿no? O sea, el hecho de que, pues eso, de que hayamos sido dominadores, que no hayamos dejado al Getafe hacer prácticamente nada, ya digo, un tiro a puerta, y ha sido el Atleti todo el partido, ¿no? Arrollador, que bueno, que esto da mucha moral también para el equipo, ¿no? Es una muestra más de lo bien que se están haciendo las cosas en el plano deportivo, ¿no? También quería haber destacado a Raúl García, que ya lo he dicho antes, para mí Raúl García y probablemente Turán, que también volvía de haber estado las últimas semanas sin poder jugar, y me ha gustado bastante, le he visto, ¿no?, que aportando cosas. Pero Raúl García, que como hemos dicho antes, ¿no?, que en el Calderón muchas veces se le ha criticado mucho. Yo siempre, no voy a decir que lo he defendido, pero siempre me había fastidiado esa crítica porque no le veía mucha razón. Y bueno, y hoy dos goles, podían haber sido tres o más. Y bueno, muy bien por Raúl García. En el plano negativo no tengo nada que destacar. Lo único quizás, aunque tampoco tiene... El tema del campo, ¿no? Pero claro, jugando un sábado a las 10 de la noche, bastante tarde, creo que ha habido algo más de 30.000, que no está mal, pero tampoco, ¿no? Porque así es que no hay más. No hay más. Hay ¿no? 40.000 abonados. Por eso dicen. Muchas burras que venden desde el club de que hay 60.000 socios, no sí, es lo mismo. Los simpatizantes, eso, ¿no? ¿Cómo hay 40.000 abonados. En cuanto a una jornada, los abonados, por lo que sea, no van, pues se queda pues 30.000 o por ahí. En teoría, si el Atleti está haciendo partidazos y si está mejor que nunca, el campo se tenía que llenar a machete. Por eso. Es que no hay más afición de la que hay. O la que hay no quiere ir. No, digo de la que hay apuntada. Oye, eso por ti, Fernando. De la que hay apuntada, no de la que hay sin apuntar. Pero que hay 40.000 abonados. No sé. El Barça para llenarse el campo tiene los 40.000 más vender luego 14.000 entradas. Es que esto es relativo. Todo esto es relativo. Porque fíjate también la situación del país. Esto, el hecho de que, o lo que supone es de que cuando el equipo va bien, tiene que ir la gente. El Barça de los 6 títulos tenía una asistencia de por debajo del 70% en el Camp Nou. Y ganó 6 títulos. Y venía de 2 años horribles. Que la temporada anterior había terminado a 18 puntos del Madrid en la Liga. y 75% de asistencia en el Camp Nou, de media, en una temporada, en la mejor temporada de la historia del club. Bueno, a ver, no sé, yo me imagino que también eso ha afectado, hoy ha afectado la hora, el rival, que sí, que es un derbi, pero sabemos que es un rival que no está en nuestra liga. Y bueno, ya digo, tampoco era algo negativo, era solo por comentarlo un poco. Si os parece, ahora hablamos, pasamos a comentar el siguiente partido, que ya lo hemos dicho antes, es el martes, jugamos el partido contra el Zenit. En Rusia, y bueno, está la cuestión, yo creo que es saber si en este partido van a jugar los suplentes o los menos habituales, o si va a sacar a los titulares e intentar conseguir los tres puntos, bueno, los tres puntos en la victoria, que sabemos que es un buen pellizco para la caja, y que además, bueno, pues siempre sale, suena, queda bien ganando, pero yo personalmente creo que dará entrada a los, o sea, de inicio van a jugar los menos habituales, y a no ser que el partido se ponga complicado, que tampoco tendría por qué, porque con los menos habituales también tenemos que tener un equipo competitivo que pueda ganar este tipo de partidos, y entonces si la cosa se complicase, pues igual metía un poco a los titulares, ¿no? Pero yo creo que ya lo dijimos antes, es el partido ideal, ¿no? Para ya clasificado, ya no, a nivel de puntuaje no influye para nada. Entonces ya lo que quieres es eso, que estos jugadores tipo Gilabogi, bueno, hoy hemos visto a Alderweireld también, aunque tampoco ha tenido mucho trabajo, lo que esto lo ha hecho bien. Gilabogi, Alderweireld, Oliver, ¿no? Jugadores que apenas hemos visto, ¿no? Pues que verlos un poco más y que entre más en la dinámica, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Yo, o sea, no voy a decir que debería, pero desde mi opinión, yo es que de los, no sé si decir 11 titulares, pero los que más o menos presuponemos que son los 11 titulares, los que dejaba a todos en casa. Es decir, mucho respeto, que el dinero y lo que sea. Pero el sábado que viene hay otro partido, si queremos hacer 90 o 100 o 80 puntos, hay que hacer que cada partido cuente, y una vez que ya estamos clasificados primeros matemáticamente, ¿para qué? O sea, conociendo a Simeone, mañana te puede, o sea, puede llegar el martes y sacarte a los 11. Son de titulares, pero yo es que me dejaba a todos y hasta me pensaba en llevar al equipo B y no llevar al C. No, está claro que no va a sacar porque ya lo he dicho. Es que no hay duda. Todos sí, los que tengan menos, hacer una lista, ¿quién ha jugado menos? Estos, titulares. Y de así, del 1 al 11. ¿Quieres saber quiénes son los 11 que menos han jugado? Lo tengo, pero, a ver, danos la lista, Moji. No, he actualizado los datos de hoy, pero no cambia mucho. Voy a decir los 11 que menos han jugado, ¿eh? No está el portero. Vamos a añadir al portero y doy los 10 jugadores de campo que menos han jugado. Aranzubía, Gilabogi, Manquillo, Jiménez, Oliver Torres, Baptistao, Cebolla, Insúa, Alderweireld, Adrián y Raúl Berto. Bueno, pues ahí tienes un equipo entero, ¿no? Con todas las líneas cubiertas. Luis, ¿se te ha ido el micro? No escucho algo. Sí. No, estás por ahí, estás lejos. ¿Te escucho bien mejor? Un poco lejos, pero bueno. Que decía, decía que con eso tenemos un equipo, un 11 al completo, ¿no? O sea, no podría sacar ese 11 perfectamente. Hombre, a lo mejor puedes aprovechar el partido también para, como he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, Arda Turán, que venía de una lesión, ¿no? Para que coja más minutos. Pero sí, en líneas generales, yo creo que yo pondría ese 11, vamos. Pues sí, los 11 suplentes. Yo a Arda no le pondría porque ha jugado los 90 minutos. Sí, también ha jugado hoy todo, sí. Yo ya he jugado todo también. Yo estoy seguro que Arda. Los 11 que ha dicho Moje de titulares y ya está. No sé cómo saldría la defensa en el medio campo, pero da igual. Bueno, la defensa, Manquillo, Jiménez, Alderweireld, Insúa. Baptista está hecha la defensa. Sí. Que cojan a uno del filial que tenga fichas de esta de Europa, que tienen ahí 50 apuntados, cualquiera que le metan ahí. Tengo la sensación de que Diego Costa sí que jugará, porque se ha perdido los dos primeros partidos, es su debut en la Champions y pienso que... Lo que tenemos que tener claro es una cosa y hay que decirla antes. Si juega un titular y se lesiona, no vale lamentarse luego. No, está claro. Bueno, lo lamentamos ahora... o luego ya no vale llorar. Obviamente, obviamente no. Yo creo que tanto ese partido como el de Oporto tienen que ser, pues eso, para dar tiempo, dar minutos. Oporto, a lo mejor, como es en casa, pues a lo mejor quieres o no, das a lo mejor entrada a algún titular más, por el respeto a la afición que venga, pero el de fuera, nada más a las 6 de la tarde en Rusia, frío. Lo único, ese partido, lo único que nos puede ocasionar son cosas negativas. Sí. Yo, lo del tema de las lesiones, esto nunca lo sabes. Está Tello lesionando un día, o sea, está entrenando un día en Barcelona y se rompe los ligamentos. Y esto nunca lo sabes. Esto te puede pasar en un entrenamiento, en un partido contra el último, en un partido que vas ganando 7-0, o cuando te estás jugando la vida en la final de un mundial. Lo del tema de las lesiones tú no lo controlas. En este caso, si hay que dar descanso a los titulares, no es para que no se lesionen, es para que los suplentes tengan minutos en un partido de exigencias como es el que vamos a jugar el próximo martes en la máxima competición europea. Pero la motivación no es evitar lesiones, o eso quiero pensar, por lo menos, porque tú no controlas ese tema. Esto te puede pasar en cualquier momento, y le puede pasar a cualquier. Que está tocadillo, le están forzando, pues si le sigues forzando en un partido como ese. Pues en este caso hay varios jugadores del 11 que están tocados. Arda Turán, por ejemplo, ha salido de una lesión. El seleccionador turco le ha dado los 90 minutos en los dos partidos que jugó con ellos, y luego ya ha jugado 90 también. Pues quizá lo más sensato sea no convocarlo para el martes. O Diego Costa, igual. Yo te he dicho antes que pienso que será titular porque se ha perdido los dos primeros partidos y solo ha jugado dos partidos. Pero lo más inteligente sería no convocarlo. Porque al fin y al cabo, el sábado tienes un partido importante contra el Elche. Y este el jugador viene de una lesión. Y además, no hemos hablado de esto. Esa rotura de fibras, en realidad, necesita un mes para recuperar. Y dos semanas después, viene, juega, marca un golazo. No hemos hablado de esto. Sí, sí, bueno, sí, pero el caso es que la diferencia, ya sea a lo mejor un jugador aquí, otro jugador allá, pero la historia es si va a usar el partido para dar minutos a los que no vienen jugando habitualmente. Ya yo sea creo que los que no juegan, los que no juegan, si ven que no juegan el martes, dirán aquí no juego ni aunque se lesionen los 11. Yo creo que el debate no va tú por ponte ahí, en el porque caso de Manquillo. Manquillo, estás, has jugado un partido toda la temporada. Dice, si no juego con los rusos, no voy a jugar a las chapas. Manquillo ya, francés, ya creo, Manquillo creo que se va en Navidad excedido, o sea, en el mercado de invierno. Igual era bueno que no jugase. Pues sí, es por eso vale, pero el francés, entonces no van a jugar nadie, si se han torcedidos. No, pero es al que final no va, cuando empecemos con las cesiones, no vamos a quedar con una plantilla de 15. Es que tenemos que hablar de lo que nos toca ahora, que dentro de 3 días jugamos un partido de Champions. Estamos clasificados, pero hay que hablar de esto y no de lo que viene dentro de 2 meses, que es el mercado de invierno. Y creo que nos estamos confundiendo en plantear si Simeone va a sacar el 11 titular o el suplente, cuando al término del último partido en la rueda de prensa dijo claramente, como siempre habla él, y dejó claro que iba a apostar por los menos habituales. Y lo dijo en esas palabras. Entonces, la cuestión no es que va a dejar a titulares fuera, a teóricos titulares fuera. La cuestión es a cuántos suplentes va a meter en el 11 titular y a cuántos titulares les va a dejar en Madrid. Esa es la cuestión. Pues si queremos hablar de algo y si queremos hablar de nombres, pues tendremos que hablar de los nombres de los teóricos titulares que no deberían ir convocados o que creemos que no van a ir convocados, y de la misma forma de los teóricos suplentes que en este partido deberían ser titulares o que nosotros creamos que pueden serlo. Pero el hecho es que van a jugar los suplentes, porque lo ha dicho el entrenador del Atlético de Madrid al término del partido en el cual el Atlético de Madrid certificó la clasificación como el primero de su grupo en la Champions para octavos de final, siendo el primer equipo de los 32 participantes en conseguirlo. Lo ha dejado clarísimo, muy claro. Bueno, pues ya lo veremos el martes, que se nos echa. Es un poco extraño, ¿no? Pero tenemos 2 semanas en las que apenas hay fútbol, así hay fútbol internacional, pero ya veis, amistosos, que no sé, para los que sigáis un poco, no, sin mucho sentido, pero luego tienes, de repente, pues eso, estamos 2 semanas sin liga y ahora tenemos, jugamos el hoy sábado, bueno, ya domingo, luego el martes, luego el sábado otra vez, luego, o sea, de locos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que además como este el año que viene el Mundial, pues se comprime todo esto un poco más. Así que, bueno, ya veremos el martes, que además es un partido, ¿no? Juega el martes a las 6 de la tarde, creo, porque obviamente jugando en Rusia, pues no quiere jugar por la noche que te congeles. Ya veremos a ver qué pasa, pero si como dices, o sea, va a dar, ha dicho el mismo Simeone que van a jugar los no habituales, pues creo que puede ser un partido interesante, ¿no? También puede ser un partido aburrido, ¿no? Porque no jugándonos nada, pero el Zenit sí que se juega cosas, ¿no? Entonces sí que puede ser un partido interesante. Y podemos... El Zenit viene de perder en casa contra, creo que el octavo, noveno clasificado de la liga. Marcha líder, está primero en la liga rusa. Llevan creo que 18, 19 jornadas. Está bien posicionado para ganar... 17 jornadas llevan, perdón. Están bien posicionados para ganar la liga. Sabemos un poco cómo juega el equipo, ellos jugarán con los titulares, ya lo vimos en el Calderón. Y bueno, ya veremos también cómo está el campo, porque allí las condiciones climatológicas pues son especiales. Y sí, está claro que habrá, no sé, 6, 7, 8 caras nuevas, o de las menos habituales, mejor dicho. Pero como estamos hablando, como Carlos ha dicho, que está convencido de que el Atlético puede sumar 90 puntos, y Fernando ha dicho que está... que hay que exigirle al equipo luchar por la liga, pues entiendo que los dos piensan que los 11 menos habituales tienen nivel para salir en cualquier momento y rendir y ayudarle al equipo y conducirlo hacia la victoria. Pues en ese sentido estoy muy tranquilo. Y espero ver un equipo tan competitivo como siempre. Yo lo que pienso es que tienen que jugar los titulares y que se machaquen a tope, como hicieron el año del doblete, que había un equipo titular base y aguantaron toda la temporada como unos benditos y jugaron casi todos los partidos. Los suplentes en la temporada del doblete no había Liga de Campeones. En la temporada del doblete solo había Liga y Copa. El conjunto, o sea, este de los que se esfuercen un poco más. Ah, yo en la temporada del doblete. No, pero vamos a ver, Fernando. En la temporada del doblete te acordarás bien de que en el Ecuador de la temporada, unos 3-4 jornadas después de la jornada 21, que era el Ecuador de la temporada, el Atlético de Madrid tenía 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Y cuando faltaban 5 jornadas tenía 2 puntos de ventaja sobre el segundo. Esa ventaja se comprimió porque solo jugaron 14 futbolistas. Y en ese momento el margen de error en la liga era mucho más grande. Porque en ese momento, en la jornada 38, y utilizamos eso como punto de referencia porque ahora ya no hay campeonatos de 42 jornadas, pues en esa temporada, en la jornada 38, el Atlético de Madrid tenía 77 puntos. Y si el Atlético de Madrid hubiera tenido 77 y no 76 como los que tuvo la temporada pasada, habría acabado a 23 puntos del campeón y no a 24 como acabó la temporada pasada. Lo que quiero decir es que ni el Barça de aquella época, y fíjate que era el Barça de Cruyff, pero ni aquel Barça era este Barça, ni aquel Madrid que terminó octavo era el Madrid de ahora, y por lo tanto la exigencia al Atlético de Madrid para poder ser campeón no es la misma en la temporada del doblete que en esta temporada. Es más fácil, esa temporada era fácil ser campeón. Más fácil que esta temporada, seguro. Segurísimo, que no tengas la menor duda en esto. Ninguna duda tienes que tener. Yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo, pero sobre yo no lo veo, yo no lo vi nada fácil, porque veníamos de 2 años de casi bajar a segunda y de repente ganamos la liga. No, pero vamos a ver. El hecho de que viniéramos de acabar decimocuartos la temporada anterior no quiere decir nada. Solo quiere decir que en esa temporada... Quiere decir que estábamos hechos una escoria. No, lo que quiere decir es que en esa temporada estábamos para acabar 14, y lo que quiere decir es que la temporada siguiente, que vinieron 3 o 4 jugadores nuevos a bajo coste, hay que decirlo, Santi, Simeone ya era la temporada de... era la segunda temporada, la temporada de Hacienda se había agotado, luego algún otro jugador también, creo que el lateral, vino aquella temporada, vino el portero, Molina, uno de los mejores porteros en la historia del Atlético de Madrid, pues esos jugadores aportaron ese plus de calidad para que el equipo diera ese salto y que ganara una liga que en aquella temporada era muchísimo más fácil, pero muchísimo más fácil que en la que estamos compitiendo en la actualidad. Sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Yo no lo veo tan fácil, vamos. Anda que eran partidos difíciles. Claro, claro. Y por eso, fíjate, si nos costaban ganar partidos ahí, si la jornada decisiva... Cualquier equipo una... te podía ganar. Y ahora claro. hay partidos que los ganas sin hacer nada. Sin hacer nada no. De hecho, hay una estadística que en la jornada 13 de aquella temporada, y seguramente me estaré confundiendo en los números, no por mucho, pero por algo. La jornada 13 habíamos marcado 28 o 29 goles y solo encajamos 4 en la jornada 13 del año del doblete. Esa temporada en la jornada 13 no era muy diferente. Habíamos encajado más goles. Entonces, los comienzos son los comienzos y los finales son los finales. Las temporadas son largas y hay bajones. Y lo que pasa ahora mismo es que si tienes un bajón de 3 jornadas en la liga, ya no eres candidato para ganar la liga, porque el Barça y el Madrid no van a fallar. Bueno, lo que hemos dicho. Madrid no van a fallar en teoría. No, no, es la tendencia de los últimos 2 años. Si quieres apostar en esto, yo ya te digo que yo estoy, a pesar de la lesión de Messi de 2 meses, estoy seguro de que el Barça estará entre 95 y 100 puntos. No tengo dudas en esto. Bueno, ya veremos. Entonces, fíjate, me pregunta Carlos cosas como dónde creo que va a acabar el Getafe y el Rayo y estas cosas, y no me preguntas lo más importante, dónde creo que va a estar la exigencia para ganar la liga. Pues ya te digo, que creo que el Barça estará entre 95 y 100 puntos esta temporada. Sin que me lo preguntes, yo ya te lo digo, ¿vale? Bueno. Me lo apunto. Sí, lo tienes apuntado, vamos, seguro. Bueno, pues creo que vamos a terminar con esto el programa por hoy. Ya os digo, tenemos ese partido del martes, me imagino que grabaremos después del partido o el día siguiente para comentarlo, a ver si podemos estar hablando, pues eso, de jugadores de la Boggi o otros a los que no podemos ver tanto, y a ver qué impresión nos dejan. Y recordaros, antes de despedirnos, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, escuchar los programas anteriores, seguirnos a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, y también suscribiros al podcast a través de iTunes, iVoox o RSS. Con esto más o menos terminamos. No sé si tenéis algún último dato, Mojit, que sueles tener algo así de última hora, nada. Una anécdota, pero simplemente porque antes has comentado algo del calendario que vamos a tener. Sí. Pues nos quedan 7 partidos de aquí a final de año. Los siguientes 3 son fuera de casa y los 4 que le siguen son en el Calderón. O sea, el último partido que jugamos, digamos, tenemos ahora 2 semanas que jugamos todos los partidos fuera de casa. Y luego desde el 6 de diciembre, me parece, hasta el 5 de enero no jugamos ningún partido a domicilio. Me pareció un dato curioso, por lo menos. No es habitual, sí, es que un poco equipo extraño estos calendarios de la temporada, liga, ¿no? 4 partidos seguidos en casa, pero nos ha tocado esto. Bueno, pues nada, habrá que esperar a eso. Bueno, pues nada, con esto yo creo que nos despedimos. Daros las gracias tanto a Carlos, Fernando, Mojit, como a todos los que nos estáis escuchando. Y ya digo, estaremos aquí a mediados de semana, como digo siempre, esperando poder estar contándoos una victoria más del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti!